50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta y última emisión del jueves 24 de febrero. Clubes platenses reciben donaciones para Corrientes. Alumni, la Asociación Coronel Bransen, San Martín de Tolosa y 19 de noviembre estarán realizando el acopio de alimentos no perecederos, ropa, calzado, medicamentos, gasas y comida para mascotas en el marco de una jornada solidaria. Los insumos se estarán recibiendo hasta el día viernes y luego serán enviados a Corrientes. La iniciativa surgió de una familia y distintas personas e instituciones se fueron sumando. Desde Alumni señalaron que en caso de que el camión no llegue a completarse, irán hasta la Casa de Corrientes en Capital Federal para sumar más donaciones. La Defensoría presentó un nuevo mecanismo para intervenir ante casos de femicidio, travesticidio y crímenes de odio. La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó la Unidad de Orientación Pericial, una nueva área que servirá para intervenir ante casos de femicidio o episodios de violencia de género, tanto para que se respeten los estándares cuando se realizan las pericias judiciales, como para dar acompañamiento a víctimas y familiares. Este mecanismo intervendrá luego de tomar conocimiento del inicio de causas judiciales relativas a muertes violentas como femicidios, travesticidios y transfemicidios, o aquellas en que se investiguen hechos en grado de tentativa por razones de género en toda la provincia. Además del acompañamiento, el mismo tiene como objetivo la sensibilización ciudadana mediante campañas de difusión pública, encuentros y jornadas destinadas a distintas comunidades y la incidencia de políticas públicas con recomendaciones y propuestas a los distintos actores involucrados. Un servicio que informa más cerca. Realizarán una jornada de atención veterinaria en El Peligro. Desde la Dirección de Zoonosis de la comuna, se precisó que el consultorio veterinario municipal, que lleva adelante jornadas de vacunación y desparasitación para perros y gatos de manera gratuita, estará presente el viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía en ruta 2, kilómetro 44. Se solicitó que les vecinas acerquen a sus mascotas con un método de sujeción confiable de manera preventiva. Perros con correa y bozal en caso de ser necesario y gatos en una transportadora, mochila o bolso. Por último, se informó que en caso de lluvia o condiciones climáticas adversas, la jornada será reprogramada para una nueva fecha. La temperatura mínima para hoy en la región es de 18 grados y la máxima de 24. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.